No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Mariana abandonó el grupo. Apenas se leía en el grupo de quinto A de la escuela de su hijo. Ante el asombro de casi todas las mamás por su salida, ella simplemente salió de ese grupo de WhatsApp al que a principios de año la habían incluido y en el que estuvo tan contenta de pertenecer. Pero, ¿por qué me salí?, me plantea Mariana. Como pregunta que enseguida ella misma responde, me salí porque me cansé de ver de qué forma se usaba el grupo para chismes y presuposiciones, pero sobre todo porque no estuve dispuesta a resolver los deberes de mi propio hijo. Lo hemos dicho, la comunicación pierde distintos sentidos cuando uno no está frente a frente, y si a eso le agregas que la mayor parte de los integrantes del chat no se conocen entre sí, pues el resultado puede ser una cadena de sinsabores, malos entendidos y hasta mensajes inoportunos. ¿Pintaba para ser un grupo del colegio? Pues bueno, para tener avisos oficiales por parte de las coordinadoras, quizá para estar en comunicación constante con los papás de tus hijos y así conocerlos, pero nunca falta el que manda una queja sobre una acción concreta de una profesora, cuyo comentario escrito en el chat tiende a incitar más quejas. En este tipo de chats, los papás se tornan controladores absolutos de lo que los niños tienen que hacer o no para su escuela. Quienes quitan el control de esa manera a sus hijos y que a su vez se desresponsabilizan de sus propias tareas. La mayor preocupación de los papás hoy en día es que sus hijos sean perfectos, para que a partir de ahí se les juzgue como padres de 10, sin saber que al mismo tiempo que quieren ocuparse de los propios compromisos escolares de sus hijos, en realidad lo que logran es quitarle sentido de responsabilidad a ellos. Preguntar todos los días la tarea de matemáticas o el número de página del libro de spelling es hacerles la tarea, es ayudarles. Entonces, los niños esperan que sus papás les resuelvan todo y no cuentan, porque sus papás no se las brindan, con las herramientas necesarias para resolver sus propios deberes. ¿Qué pasa si no lleva la tarea completa? ¿Qué pasa si su mamá o papá dejan de pedir el número de página o el material del proyecto? Seguro que tendrán un incumplimiento, pero a la larga también entenderán que la responsabilidad de sus útiles, de sus tareas y de su escuela es de ellos. Como papás intentamos evitarles sufrimiento o decepciones, pero hay que recordar que un exceso de protección conforme crecen es nocivo para su desarrollo, pues no los preparamos para afrontar las dificultades de la vida. Lo sano es dejar de ser imprescindibles para ellos, animarlos a tomar sus decisiones y permitirles el fracaso, el error, para que a partir de ahí aprendan de la experiencia. Es muy importante que lleguen a la adolescencia con un desarrollo de autonomía y de responsabilidad. Te comparto aquí algunos tips para impulsar esa autonomía. Invítalos a razonar y a exponer las conclusiones sobre el porqué de determinada situación. Promueve que se reúnan con amigos y organiza actividades o juegos para realizar con ellos. Estimúlalos para plantearse planes o deseos respecto a cosas que les gustaría realizar. Reconoce su esfuerzo y felicítalos por sus logros. De esta manera se sentirán motivados para intentar nuevos retos. Pero sobre todo, no les resuelvas la vida a través del chat del grupo del colegio. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.